Estás escuchando el podcast de Rodillas con Jesús, con los hermanos Heriberto Torres y Abel Grullón. Desafío se aproxima, llegó la hora de luchar, y esta guerra no venía, lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor, adorarlo en la prueba. Hasta por el fuego pasaré. Voy a desafiar gigantes, esta lucha no huiré. Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré. De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar. De rodillas yo soy más fuerte, y el Jordán voy a atravesar. De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra, que el Señor me dio por herencia. De rodillas voy a vencer, o vencer. Amén, Dios le bendiga. Hoy queremos bendecir su vida a través de la palabra de Dios con este programa que comenzamos hoy acerca de los últimos tiempos, los tiempos proféticos. Y vamos a estar hablando en el libro de Mateo capítulo 24 y vamos a analizar los tiempos que están pasando y los tiempos que han pasado, a ver cómo se cumple la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar dándole desarrollo al programa sobre este capítulo. Amén. Yo voy a dejar a nuestro hermano a ver que va a leer un par de versículos en el 24 hasta el versículo 2. Versículo 1, versículo 2 en el libro de Mateo capítulo 24. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Vamos a una oración al Señor, pidiéndole a Dios que Dios se glorifique y toque la vida de aquella persona que nos están escuchando y aquella persona que necesitan de Dios en este día. Vamos a orar, mi hermano Abel. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que tú extienda este programa, Dios, a las diferentes casas y lugares, Dios, donde vamos a llegar. Te pedimos que bendigas la vida, que sane los enfermos, Dios, que toque los corazones de una forma poderosa, que libere el cautivo, Dios, en este día. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En otra palabra, ellos estaban viendo, porque había algo importante, hermano, a ver, que en Israel se caracterizaba de hacer unos edificios muy, muy lindos para Dios, porque ellos entendían o entienden todavía aún hoy lo grande que es Dios y lo importante que es Dios. Recuérdese que Israel fue que construyó, Salomón construyó el templo de Salomón. Pero la profecía, Jesús está hablando en tiempo profético, dice que Jesús le responde y le dijo: ve todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Cosa que se cumplió. La palabra, la profecía se cumplió tiempo después de Jesús. De Jesús morir, resucitar. Ese lugar fue desolado y entraron aún los romanos y destruyeron esos lugares. Y los templos lo destruyeron. Pero si nos vamos más para atrás, cuando Salomón construyó el templo, hoy en día los estudiosos dicen que el templo podría costar algunos $1,000 billones. Wow. Si fuera hoy, a precios de hoy. Oye la categoría y el valor que tenía eso. $1,000 billones. Que hoy en día tú no vas a ver un templo de esa magnitud. No. La riqueza que Dios le dio a este hombre. ¿Y por qué estamos hablando del cumplimiento de los tiempos proféticos? Porque aquí se cumple, la palabra se cumplió en Israel, de la destrucción, vino una destrucción, una desolación sobre el pueblo de Israel, donde destruyeron los templos, donde destruyeron los edificios, las ciudades fueron desoladas, las ciudades de Israel. Y Jesús está profetizando, hermano, a ver, acerca de lo que iba a acontecer en el pueblo de Israel, porque ellos se sorprendieron. Y le enseñaron a Jesús acerca de la maravilla que había en Israel, los edificios tan lindos, el templo. Y Jesús le dice, mira, yo te le digo a ustedes que no habrá aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o removida. Así es. Amén. Vamos a entrar de lleno en el versículo 3. El tema dice, señales antes del fin. Oye, señales antes del fin. Ahora vamos a analizar estos versículos y vamos a analizar los tiempos de hoy. ¿Qué está pasando hoy, mi hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les digo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí vemos cómo los discípulos le están preguntando a Jesús cuáles son esas señales del fin del mundo y qué va a acontecer, cuáles son esos acontecimientos. Nosotros todos nos estamos preguntando, nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuáles son esas señales del fin del mundo? Ya que desde que yo soy pequeño estoy escuchando que el mundo se va a acabar, que Cristo viene y todo eso. Pero gracias a Dios, Él dice que Él no tarda su venida, que no la tengamos por tardanza, sino que Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso es que nosotros tenemos la dicha, vamos a ponerlo así, de que el Señor no ha venido. Porque si en un momento en que nosotros no hubiéramos sido cristianos, el Señor hubiera venido, nosotros nos hubiéramos quedado fuera de la gracia y la misericordia del Señor. Pero por amor a todos nosotros, a nosotros que estamos aquí, a ustedes que nos están escuchando a través de la radio, el Señor no tiene su venida por tardanza, sino que Él está esperando que todos vayamos al arrepentimiento. Amén. Si usted se da cuenta aquí, hermano, la parte B del versículo 3 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tenían una preocupación acerca de qué va a pasar, porque Jesús le había confesado a estos discípulos que se iba a ir, que iba a morir, y ellos le están diciendo, pero dinos cuándo va a ser estas señales, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús le dice, respondiendo a Jesús le dijo, mirad que no, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hoy vemos el engaño que hay hoy en día. Jesús profetizó acerca de los tiempos futuros, de que iban a venir muchos engañadores. Si uno no se da cuenta hoy y no está bien fundamentado en la palabra de Dios, ha caído por esta falsa doctrina muchas veces que se filtran. ¿Entiendes? Y aquí ellos... siendo israelitas, pues los israelitas tienen un gran temor de Dios. Son el pueblo de Dios. Sí. Son el pueblo de Dios, humanamente hablando, de la elección de Israel. Y dice que el Señor le habla y le dice, mirad que nadie os engañe. Porque, oiga el versículo 5, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así es. Yo estaba oyendo, Manuel, acerca de solamente en Israel han venido más de 30 Cristo. Wow. Falso Cristo. Imagínate, nosotros vemos cada rato en televisión americana, en televisión latina, en todas partes del mundo, que aparece uno diciendo que es el Cristo. Ahora mismo, imagínate, los últimos acontecimientos que pasan fue de este hombre puertorriqueño. Sí, aquí yo tengo un listado de 35 personas que se han querido hacer llamar Cristo. En el que estamos hablando ahora, del puertorriqueño, es el señor José Luis de Jesús Miranda, que ahora dice que es el anticristo. Uh-huh. Y vemos cómo muchos pueblos le han seguido. Y así han habido diferentes personas que se han creído Jesucristo o Cristo y le han seguido. Muchos de ellos han llevado al suicidio a sus seguidores. Eso es así. Y no solamente eso. Mira lo que pasó con este señor de Puerto Rico, que tú mencionaste su nombre. Él se hacía pasar por el anticristo. Él fue a Santo Domingo y no lo dejaron meterse porque llevaba un lote de seguridad y un lote de cosas que el pueblo dominicano no aceptaba esto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es un falso. Sí. Y no solamente eso, te diste cuenta, este hombre tenía una fuerza tremenda, lo pasaba en la televisión, pero hoy en día no sale. ¿Por qué? Porque eso habló de falso Cristo. Se va a manifestar quiénes son, se van a mostrar como que son Cristo, pero Jesús dijo, ya muchos engañarán. Tú te das cuenta, mucha gente fue engañado por este hombre, pero si te das cuenta, a este hombre hasta la justicia lo han llevado. Sí. ¿Entiendes? Lo han llevado hasta la justicia. ¿Por qué? Porque engañó a mucha gente. Engañó a mucha gente y ya no sale más. Ya no está saliendo. No, ya como toda mentira del diablo, una vez surge, pero no dura para siempre. Por eso es. Porque Jesús habló, Jesús se manifiesta. Una vez que Jesús se manifiesta, ya Jesús no se va a manifestar otra vez en la tierra. Por eso Jesús está hablando de que vendrán muchos y que van a engañar a personas. Porque la mente humana, varón, le gusta que le den fama, acercarse a gente que digan, sí, yo soy el anticristo y tal bien cerca. Si tú te das cuenta, este hombre comenzó a mandar que se tatuaran con ese 666. Y muchas personas lo hicieron. Sí. Tremendamente, muchas personas. Pero si te das cuenta, es un cumplimiento de la palabra. Es un cumplimiento perfecto de la palabra. De que habrá mucho en su nombre y engañarán a muchos. Lamentablemente lo vemos a diario en la noticia, vemos como individuos que se hacen llamar al Cristo vienen y lamentablemente engañan. Por eso nosotros tenemos que estar leyendo la palabra del Señor para cuando veamos esos acontecimientos, lo comprobamos con la palabra del Señor. Cuando una persona te venga a decir algo, llévalo con a la luz de la palabra del Señor para ver si es verdad que está correcto. Amén. Por eso las personas que nos están escuchando ahora tienen que tener cuenta lo que saben la palabra y lo que no la saben también, de que no se dejen engañar, porque muy fácil van a ser atraídos, porque estas personas van a ser guiadas por el enemigo, varón. Estas personas van a tener poder y autoridad. Hay muchas personas que se manifiestan que han venido por milagros que han hecho. Se van a manifestar milagros, pero ¿a dónde se va a conocer? Porque a Jesús no se conoce simplemente por los milagros. No. Ahí está la palabra del Señor. Tenemos que llevarnos de la palabra del Señor, que estos son los últimos tiempos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Quién es verdadero y quién es mentiroso? En el versículo 6, y uno de los versículos que nos vamos a detener, pero mucho ahí, acerca de lo que está pasando hoy en día, dice la palabra, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es. Oye lo que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. O sea, las naciones van a estar en pleito. Las naciones van a estar en lucha. Tú te das cuenta, Israel y Palestina, esa lucha, esa guerra no para, eso es continuo, porque fue una profecía que Israel y Palestina, porque Israel es Isaac. Ajá. Viene del pueblo de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Entonces, Isaac tenía un hermano también, que era Ismael, hijo de Abraham, medio hermano. Ahora, el pueblo de Palestina es Ismael. Hay un pleito donde estaba el templo de Salomón. Sí. Donde estaba ese templo de Salomón, porque los israelitas los reclaman y los reclaman también los de Palestina. Los ismaelitas. ¿Entiendes? Teniendo, porque ellos dicen que ellos son hijos de Abraham también. Y en verdad lo son, pero esa promesa o eso le pertenece a Isaac. Isaac es el heredero de esto. Entonces, hay un cumplimiento. La palabra del Señor se está cumpliendo. Todo se está preparando. Es un terreno que se está preparando para todo lo que viene, el acontecimiento que se va a dar. Y si tú te das cuenta, Estados Unidos, la guerra que están pasando. Así es, y vemos cómo hemos visto guerra tras guerra tras guerra. Ahora mismo en la actualidad, el mundo está en tensión porque no se sabe si Corea del Norte va a pelear con Corea del Sur. Uh-huh. Y hay una tensión ya que Corea del Norte es uno de los países que tiene armamentos nucleares. Sí. Y vemos como guerra tras guerra tras guerra, rumores de guerra. Los otros meses había tensión entre Colombia y Venezuela. Rumores de guerra. Y así sucesivamente. Estamos viviendo en una época donde hay tensión. Estamos pasando por una guerra, la guerra de Irak. Y vemos el cumplimiento fiel de la palabra. Pero todavía no es el fin, como menciona las escrituras. Así es. Y que no solamente esto, hay que tener cuidado porque este es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero tú te das cuenta que hay mucha gente que aún temiéndole a Dios, tienen miedo de lo que está pasando. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de asegurarse, vivir para Dios, porque son los últimos tiempos. No sabemos cuándo se va a manifestar Jesucristo. Mira, Estados Unidos se levanta contra Irak, persiguen a Saddam Hussein, persiguen a Bin Laden, vienen, atacan la Torre Gemela, que son cumplimientos de la palabra. Sí. ¿Entiendes? Son cumplimiento de la palabra. Se suponía que la economía de Estados Unidos tiene que bajar. Y va a seguir. Tú te das cuenta que la economía de Estados Unidos ya no es una potencia tan fuerte. Hay mucho más grande potencia económicamente que los Estados Unidos. Entonces, todo va en el cumplimiento de la palabra del Señor, porque eso tiene que acontecer. Mira lo que está pasando con, como tú mencionaste, Corea del Norte y Corea del Sur. El miedo es que Corea del Sur tiene a favor de Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? Pero Corea del Norte tiene a favor a China. China. Entonces hay un miedo. Hay un miedo de qué va a pasar. La gente tiene miedo que si va a estallar esta guerra, esto. Lo importante no es tener miedo. Lo importante es asegurarse que Jesús dijo, vendrán guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo acontezca, esto acontezca, pero dice, pero aún no es el fin. No. Que si todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Todo, vamos a ir de rumores de guerra, se van a levantar naciones contra naciones, presidentes se van a disputar contra otro presidente. Va a haber problemas, porque son los últimos tiempos. Es una preparación para lo que va a acontecer, para lo que va a venir, para el gobierno del anticristo. Entonces es necesario que esto pase. Así es, mi hermano. Y si leemos, como estamos leyendo este capítulo, no son las noticias. O sea, no quiero que ustedes crean que nosotros estamos viendo un periódico y uh-huh. estamos leyendo la noticia. Estos son acontecimientos que el Señor profetizó. Sí. Y cuando lo leemos aquí, pensamos que esto fue escrito ayer, porque está uh-huh. perfectamente con todas las cosas que está pasando. Y más adelante, el versículo 7, como dijo el hermano, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces parece el principio de año, cuando vimos el terremoto de Haití, terremoto en Santo Domingo, en parte de Puerto Rico tembló la tierra en Chile, creo que por el área de Asia también hubo un terremoto, y así sucesivamente. Eran terremoto tras terremoto, pestes, rumores de guerra y todo eso. Y esto fue escrito hace 2000 años atrás. Eso es. Y está a la par, está corriente con los acontecimientos que está pasando, porque esto se escribió para los postreros tiempos, los tiempos donde nosotros estamos viviendo ahora mismo. Amén. Y que no hay mayor noticia que entrarse a la palabra de Dios. Todo es un cumplimiento de la palabra. Si te das cuenta, en Haití murieron más de 200,000 personas. Sí. Oye, fue un terremoto. ¿Por qué? Porque están bajo una maldición. Pero no se queda ahí. Entonces, después de ese terremoto, ¿qué viene? Lo que dice la palabra, peste. Peste. Entonces, esa peste, ¿qué? La pudrición, la pudrición de estos cuerpos, la sed, todo esto. Si te das cuenta, hubieron muchas personas que querían ir para Haití cuando pasó el terremoto y eran enfermados allá, se enfermaban y aún morían. ¿Por qué? Porque vinieron peste. Entonces, aún el bajo de esta gente, todo esto, hacía que la gente se muriera. Y no se queda ahí. Porque ahora mismo hay una enfermedad en Haití que se están muriendo miles de personas con el cólera. ¿Entiendes? El pastor hacía una aclaración de cuántas personas más o menos mueren de hambre. ¿Entiendes? De hambre. Es un promedio, yo creo que son millones de personas que mueren al mes de hambre simplemente. Y tú te das cuenta, en donde se manifiesta mala hambre es en los lados de la India, de África. ¿Entiendes? Son miles de personas que están muriendo, pero nosotros no. Nosotros la estamos cogiendo muy suave aquí. Pensamos que no hay gente que se está muriendo, pero sí hay cumplimiento de la palabra del Señor, que mucha gente está muriendo por hambre. Por peste, ¿entiendes? Lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en África. Yo creo que tenemos que mirar la noticia para que nos demos cuenta del cumplimiento de que estamos viviendo tiempo extra aquí en la tierra. Así es. ¿Entiendes? Tiempo extra. ¿Por qué? Porque todo está cumplido, Manuel. Todo está cumplido. Ya la palabra del Señor está cumplida. Simplemente hace falta que se manifieste Jesucristo y levante la iglesia. Entonces, hay que tener cuenta, hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque en el momento que menos uno espera, se va a manifestar Jesús. En cualquier momento. En cualquier momento. No sabemos cuándo. Ya el cumplimiento de la palabra, todo está cumplido. ¿Qué hay que hacer? Aquellas personas que lo están escuchando, sea sabio. Busque a Dios. Métase con el Señor. Si usted ha estado descarriado, si ha sido una persona que le ha temido al Señor, si se fue de los caminos del Señor, es tiempo de volver a Dios. Venir a los pies de Cristo. Porque ya todo está cumplido. Yo pienso que si, hermano Heriberto, si usted está en un barco y usted ve que el barco se está hundiendo, ¿qué es lo primero que usted hace? Ponerse salvavidas. Busca su salvavidas. Eso es así. Busca su salvavidas. Estamos en estos tiempos, estamos viendo que este gran barco, que es el planeta Tierra, se está hundiendo. Uh-huh. Se está hundiendo. Y el único salvavidas perfecto que le cabe a todo el mundo y es seguro, porque a veces nos ponemos un salvavidas y cuando estamos en el agua, ajá, nos damos cuenta que no funciona. Sí. Pero el único salvavidas que está garantizado, que si usted se lo pone, se va a salvar, es Jesucristo. Sí. Entonces tenemos que correr y buscarlo. ¿Y cuál es la manera en que yo puedo encontrar a Jesucristo, mi hermano? Amén. Es lo que estamos hablando, hasta lo principal a través de la palabra del Señor. Pero hay algo importante, que hay que abrirle el corazón a Jesús. Así es. Hay que abrirle el corazón a Jesús, porque Jesús es un caballero. Jesús no entra si no le abren el corazón. Hay que estar dispuesto a que Jesús entre a nuestro corazón. Jesús quiere cambiar nuestra vida. Jesús quiere hacernos nuevos. Jesús quiere transformar aquello que el mundo no ha corrompido, que se llama pecado. Jesús quiere cambiar ese pecado en vida. Pero hoy en día, si te das cuenta, la gente lo que quiere es huir de Dios. Sí. Mientras más tú le hablas de Dios, la gente está corriéndole a Dios. La gente se está hundiendo más en el pecado. La profecía se está cumpliendo. Sin embargo, la gente se está yendo al mundo. Y es tiempo de correr a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Si tú te das cuenta, yo oí reír de guerra, rumores de guerra, hambre, peste. Hambre, imagínate, hambre. ¿Cuánta gente está muriendo por hambre? ¿Cuánta gente está muriendo por peste? Enfermedades que se están manifestando, los terremotos, Haití, Chile, en Chile, sí. cuántos murieron, ¿entiendes? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas estructuras fueron destruidas? Así si es. Te das cuenta, en Haití hasta la casa de gobierno fue destruida. Sí. Date todo, cuenta. Todo. No hubo lugar que no hubiera una destrucción, porque un cumplimiento de la palabra del Señor. A veces hay personas que dicen, no, esto viene por esto viene por aquello. No, es cumplimiento de la palabra. De una manera u otra es el cumplimiento de la palabra. Míralo ahí, el versículo 7, donde tú leíste, dice, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, no solamente en un lugar. Nosotros estamos aquí en Alaska. Aquí puede manifestar su terremoto. Se puede manifestar donde quiera. No hay un lugar fijo donde se va a manifestar un terremoto. Si te das cuenta, la tierra tembló en Haití. Y había lugar donde se estaba esperando un maremoto. Se estaba esperando en Santo Domingo. Se estaba esperando en el mismo Haití. Pero no aconteció ahí. Aconteció en Chile. Sí. El otro terremoto viene a Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, no es donde la gente está esperando. Los científicos están diciendo una cosa, pero Dios está manifestando otra. Sí. Porque Dios tiene el control de la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Aquella persona que nos está escuchando, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a Dios. Arreciar, leer la palabra del Señor, darse cuenta de lo que está pasando. Dice el versículo 8, oye. Y todo esto será principio de dolor. Todo esto será un comienzo. Un comienzo. Oye bien, un comienzo de dolor. O sea, no estamos pasando nada. No hemos visto nada. Esto va a ser un comienzo. Este es el principio. Este es un comienzo de lo que está pasando. Entonces, la persona que nos está escuchando tiene que ser sabia. Hoy es el día. La palabra de Dios dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Qué está pasando? Si tú te das cuenta, aquí mismo en Alaska, nosotros vemos como que Alaska es un lugar tranquilo, pero Alaska se compara con uno de los lugares peores de Estados Unidos. O uno de los lugares peores de Estados Unidos es Alaska. Así, con el silencio que se ve. Sí. Que no se oye nada. Oye, no se oye nada, pero silenciosamente el enemigo está trabajando. La juventud se está corrompiendo. El versículo 8... dice que será principio de dolor. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Wow, qué palabra más tremenda. Y serán aborrecidos. Muchas personas vienen a los pies de Cristo y creen que todo le va a salir bien, hermano Abel. Todo le va a salir bien, nada va a pasar. Y Jesús dice, mire, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. Si tú quieres venir a los pies de Cristo, si tú no estás escuchando y tú piensas que todo te va a salir bien, no todo te va a salir bien, porque hay una profecía que Jesús dijo, y serán aborrecidos, aún aborrecidos por causa de mi nombre. Así es. ¿Entiendes? Y lo increíble es que a veces se levantan los de la misma casa. Los de la misma casa, quizá la persona que tú muchas veces ama, se van a levantar contra ti por causa del nombre de Cristo. Es que las personas que nosotros más amamos son las que más nos afectan. Uh-huh. Son las personas que nosotros, wow, pensamos, wow, yo no pensaba que mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, se va a manifestar de esa manera en mi contra. Uh-huh. Solamente porque yo creo en el Señor Jesucristo. Pero espéralo, porque el enemigo te conoce también y él conoce tus debilidades. Y él te va a atacar por donde más te duele. Uh-huh. Pero, pero nosotros somos victoriosos porque tenemos quien pelee por nosotros. Amén, amén. Y que dice que seremos aborrecidos por toda la gente. No dice simplemente por uno, dice por toda la gente por causa de mi nombre. Es que el nombre de Cristo es muy importante. Lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario fue demasiado para que nosotros hoy seamos salvos. Hay que abrazarse de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oye, unos a otros se entregarán unos a otros. Tú te das cuenta hoy en día que muchas personas aparentemente aman a una persona, pero cuando ya estuvieron con ella, ya no la aman. Ya se dan cuenta que no la quieren. Sí. Se aborrecen. Y la Biblia dice, se aborrecerán unos a otros. Unos a otros se aborrecerán. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Tropezarán, o sea, van a estar en los caminos del Señor, de momento van a tropezar y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está lo que estábamos hablando. Así es. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. En otra palabra, muchas religiones se van a levantar. Muchas. Por eso Jesús está hablando. Se van a levantar muchos falsos profetas. Hay mucha gente que Dios le está hablando y han sido cristianos. Se levantan y levantan una religión hoy en día. Y tú te das cuenta que están atrayendo miles de gente. Que muchas personas le ponen más asunto a esa gente que a Dios. Vemos aquí cómo se va manifestando la apostasía. Así es. Y la apostasía es cuando tú has seguido al Señor fielmente, que ha visto doctrina del Señor, y de repente le da la espalda completamente y se manifiesta una doctrina completamente diferente. Muchas de esas doctrinas vemos que han sido establecidas, que en la misma palabra se habla de doctrina de demonios. Vemos como por ejemplo, en la palabra habla, el hermano Pablo habla, personas que le impiden casarse, esas son doctrinas de demonios, dice la palabra. Y vemos cómo se ha manifestado, por ejemplo, esta doctrina de la prosperidad, que son doctrinas demoníacas. ¿Por qué? Porque te llevan, te apartan, te alejan completamente de la realidad, de los caminos del Señor. Entonces, cuando tú tenías tu mirada puesta en el Señor, te distraíste y miraste a otro lugar. ¿Y qué pasa cuando tú miras a otro lugar y no te pones tu mirada en el Señor? Te hundes en el pecado, te hundes en diferentes tipos de actividades que son ilícitas. No nos conviene a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nos apartan del Señor, nos quitan de donde es la meta, que nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra meta. Y Jesús se levanta y comienza, Jesús le está dando a esta gente profecía, le está enseñando lo que se iba a manifestar. Y cuando dice la palabra que se levantarán muchos falsos profetas, es que aún estando en medio de la iglesia, aún creyendo al Señor, va a haber gente que le van a profetizar, no lo que Dios manda, sino lo que ellos quieren oír. Entonces ellos van a seguir a esa gente porque era lo que querían escuchar. El profeta de Dios no profetiza lo que la gente quiere escuchar, profetiza lo que Dios manda que se profetice. Por eso hoy en día se han levantado muchos profetas que están profetizando lo que la gente quiere oír. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo agarra y aparentemente lo usa dique como profeta de Dios, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque están profetizando en contra de la palabra del Señor. Hay algo importante, hermano, que toda profecía, nosotros tenemos que llevarla a la palabra de Dios. Si te dan una profecía, si me dan una profecía, yo tengo que llevarlo a la palabra de Dios y examinarla. Así como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, donde habla acerca de la iglesia de Tiatira, uh-huh. Donde dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejanza al bronce bruñido, le dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos que esta iglesia es exaltada por el Señor. Dice que tiene muchas cosas buenas, pero tiene unas pocas cosas en contra de esa iglesia. Y es que permite que esa mujer llamada Jezabel, que se dice que es profetisa, uh-huh. Seduzca a los siervos del Señor. Y así vemos como en medio de la iglesia, que podemos ver que hay iglesias que son alabadas por el Señor, que son iglesias muy buenas. Amén. Se puede dar el caso de que se encuentre una Jezabel. Sí. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos a estas llamadas, a estos llamados profetas, a estas llamadas profetisas, que realmente muchas veces no están haciendo las cosas bien delante de Dios y lo que hacen es que seducen a los siervos a cometer fornicación, y estamos hablando de fornicación no carnal, sino fornicación espiritual, que nos llevan a desligarnos de la doctrina, de la sana doctrina del Señor. Entonces, cuando nos desviamos de la sana doctrina del Señor, estamos fornicando espiritualmente. Amén. Y nota, debemos notar que era una iglesia cristiana. Lo que tú acabas de leer era una iglesia cristiana, la iglesia de Tiatira. Y en medio de la iglesia, dentro de la iglesia, había una profetisa que estaba profetizando, quizá diciendo lo que la gente quería escuchar, pero la iglesia se estaba corrompiendo. Pero lo importante aquí es que Dios está al tanto de la iglesia. Dios está al tanto de lo que está pasando. ¿Entiendes? Y dice que Dios le habla al ángel de la iglesia y le dice, mira, tú tienes a una mujer ahí que está profetizando, que no estaba profetizando la palabra mandada por Dios, sino que estaba profetizando lo que ella quería profetizar. Y hay algo importante aquí que tenemos que notar, que esa persona era una líder. Era líder porque para oír a una persona de esta magnitud tiene que ser un líder en la iglesia. Entonces era un líder. Hay que tener cuidado hoy en día con la profecía que nos dan. Así es. Tenemos que tener cuenta con la vida que está viviendo la persona. ¿Por qué? Porque eso, todo eso va a conllevarnos a aceptar una profecía o a negar una profecía. Dice la palabra de Dios que se levantarían muchos falsos profetas. Se van a levantar, van a comenzar a profetizar, van a comenzar a decir cosas, a hablar muchas veces. ¿Cuántas personas hoy en día se han divorciado? Porque hay profetas que le han profetizado que esa no es su esposa. Y se han divorciado, pero cuando se han casado con otra se han dado cuenta que era peor. ¿Por qué? Porque se llevaron de una profecía que no era de Dios. Entonces hay que tener cuenta, hay que tener mucha cuenta. Vamos a seguir el versículo 12, hermano, a ver, dice la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oye eso. Ahí sí hay mucho que hablar hoy en día. Porque hoy esa palabra se ha cumplido de una forma, yo diría, al 100%. Porque hoy en día no hay amor para nada. No. Hoy en día todo es como un interés, un negocio. El amor de muchos se enfriaría. Si te das cuenta, ¿tú crees que hoy en día está el amor familiar que estaba antes? No. No está. Está el amor de padre hacia hijo que estaba antes. Date cuenta de la rebeldía de los hijos. ¿Cómo tú ves la noticia? Que papá mata el hijo, que el hijo mata a papá, que se levantó el papá, que mató todos los hijos. Eso pasa en Primer Impacto a casi mente a diario. Eso se puede ver todos los días. Estamos, ¿entiendes?, en un caso semejante. Esos son casos. Y eso es cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque si un papá ama a su familia, ¿cómo la va a matar? Si un hijo ama a su papá, ¿cómo lo va a matar? Eso es simplemente el cumplimiento de la palabra. No hay amor. El amor de muchos se enfriaría. Quizás ese papá amaba a ese hijo, o ese hijo amaba a su papá, pero el amor se enfrió. Igual que la pareja. Quizás había una pareja que amaba a su pareja, pero hoy en día ya no lo ama. ¿Por qué? Porque se iba a enfriar. Es un cumplimiento de la palabra. Es un cumplimiento de la palabra. El amor de muchos se enfriaría. Ya no hay amor por Dios. El amor por Dios se ha enfriado. El amor de Dios se ha ido. Mucha gente no quiere ir a la iglesia. Mucha gente no quiere buscar de Dios. Mucha gente lo que quiere estar bien acomodado en su forma de ser, en su vida. Pero la palabra de Dios dice que se iba a enfriar el amor. Pero hay algo importante aquí, hermano Abel. El versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es. El que persevere. El amor te va a ayudar a perseverar. El amor te va a ayudar. En otras palabras, el que tenga el amor, el que haya mantenido el amor, el que persevere en esto, dice la palabra, ese será salvo. No podemos dejar que todos estos acontecimientos que están pasando enfríen nuestro amor. Así es. Porque nosotros somos cristianos, estamos llamados a amar, porque Dios es amor. Amén, amén. Y si Dios está dentro de nosotros, entonces el amor está dentro de nosotros. Es que la manifestación del amor es Cristo. Así es. Si hay una persona que no tiene amor, tiene obligatoriamente que llenarse de Dios, llenarse de Cristo, porque eso es lo que está pasando en la humanidad hoy. ¿Por qué que está la falta de amor? Es la falta de Cristo, es la falta de Dios. De Cristo en nuestro corazón. Cuando una persona, no importa el vacío que tenga, no importa la necesidad, no importa que esté muerta espiritual, no importa que no tengamos, si viene a Cristo, su vida cambia. A la persona que no amaba comienza a amarla porque Cristo cambia esa necesidad. Es una necesidad, es una sequedad. Ya no hay nada, hermano. ¿Cuántas personas confiaban en otra persona, pero el amor se enfrió? Ya no hay confianza porque esa persona le falló. Sí. Si tú te das cuenta, en tiempo acá, se hacía todo y tú podías confiar en la persona porque había amor. Esa persona manifestaba en el amor, pero hoy en día lo que hay es interés personal. Si yo no te saco un beneficio, si yo no le saco un beneficio a otra persona, ya fácilmente no le hago un favor. Así es. Todo tenemos que hacerlo, pero es en base al amor. Pero ese amor no se consigue así por así. Hay que abrirle el corazón a Cristo. Hay que llenarse de Dios. Hay que buscar a Jesucristo porque son los tiempos finales. El cumplimiento de la palabra del Señor. Tú te das cuenta que los muchachos, los jóvenes de hoy, cuando cumplen 15 días, quieren irse a la casa. Sí. Desde los 16 están pensando, bueno, me faltan 2 años sí, para irme de mi casa. Ajá. Y no quieren, porque el amor se ha enfriado en la familia. Y muchas veces nosotros mismos dejamos que eso pase. Sí. Muchas veces nosotros dejamos que el trabajo tome control de nuestra vida. Sí. Y muchas veces llegamos a la casa del trabajo, estamos cansados, ni siquiera le damos un beso a nuestros hijos, uh-huh, un beso a nuestra esposa. Y el amor poco a poco se va enfriando porque el sistema, como dice el Dios de este siglo, sí, nos van envolviendo en que nuestras actividades se vayan alejando de nuestra vida familiar. Ya no son, Dios no es el primero en nuestro hogar ya. Sí, ni siquiera la esposa, ni siquiera nada. El trabajo es número uno, yo soy número dos. Así sucesivamente, y el yo uh-huh, nos va alejando de lo que es el origen, de lo que es el plan que Dios tenía preparado para nosotros. Primeramente, Dios tiene que estar centrado en nuestra familia porque Dios es amor. Así es. Cuando Dios está en nuestra familia, en nuestro centro familiar, todas las cosas fluyen y son diferentes. Eso es. Y date cuenta que la principal, si te das cuenta, la palabra de Dios habla acerca de que naciones se iban a levantar contra naciones. Pero todo este cumplimiento se basa aquí. ¿Por qué se levantan naciones contra naciones? Porque no hay amor. No hay amor. Si hubiera amor, naciones contra naciones, la guerra no se dan. No. Entonces, la guerra se dan por odio. La guerra se dan por beneficios personales. Es simplemente que el cumplimiento de la palabra, el amor se enfriaría. Pero dice la palabra, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es. Entonces hay un beneficio para aquella persona que siguen amando todavía hoy en día. Aquella persona que siguen buscando a Dios, aquella persona que siguen llenándose de Dios. Hay un beneficio y es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será salvo. Hay una recompensa de Dios. Dice el versículo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vete al fin. Y será predicado. Ok. Tú no amas. Tú no buscas a Dios. Quizás mucha gente que me esté escuchando se le ha perdido el amor. Pero hay algo importante. Nosotros estamos predicando este evangelio porque el fin se acerca. Dice la palabra, pero y será predicado este evangelio para testimonio a todo el mundo, entonces vete al fin. No es que se conviertan. Es simplemente que escuchen a Dios. Cuando escuchen a Dios, entonces va a venir el fin. Nosotros estamos dando testimonio de esta profecía. Así es. Porque estamos transmitiendo este evangelio a través de las naciones. Amén, amén. Y así como estamos nosotros, también hay muchísimos hermanos que son misioneros, que están transmitiendo por la radio, que están transmitiendo por televisión. Y este mensaje está llegando a todas las naciones. Uh-huh. Por eso, si tú hoy en día estás escuchando este mensaje, esta es una confirmación de la profecía que el Señor está hablando y te estamos diciendo que no te quedes en ese grupo, sino ponte tu salvavidas, busca del Señor Jesucristo, no deje que el amor se enfríe en tu corazón, persevera hasta el fin y tú vas a ser salvo a Aleluya. Través del Señor. Amén. Y que hay algo importante, hermano Abel, y es que el que persevere, el que busque, el que escuche este evangelio, Si hay alguien que me está escuchando, ¿qué está esperando? Busca a Dios. Así hay una sola solución y es Cristo. Es buscar a Dios. Yo diría, hermano, a ver, que una persona hoy en día cuando escucha una palabra de Dios tiene que mandarse, meterse al cuarto, aceptar al Señor, porque no hay nada más. No hay nada más. Nosotros estamos llegando. Si una persona ahora mismo abre esta emisora donde nosotros estamos llegando al mundo. Así es. Se está llegando al mundo y dice la palabra y será predicado este evangelio al mundo entero para testimonio. Entonces vendrá el fin. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Hay televisiones, hay satélites que están llegando al mundo entero. Donde quiera, en cualquier parte del mundo, que una persona abre el internet y quiera entrar a esta página y escuchar la palabra del Señor, ya hay palabra en el mundo entero. Y donde no hay televisión, donde no hay radio, están yendo los misioneros. Amén. Y por todas partes, este evangelio está siendo predicado. Sí. Por todas partes, este evangelio está llegando a las naciones. Todo se está cumpliendo. El tiempo se acorta. Ya Cristo viene. ¿Qué está esperando? Busca a Dios. ¿Qué está esperando para aceptar al Señor? Esto va de mal en peor. Esto no lo arregla nadie, Manuel. No. Esto no es la verdad que nadie lo va a arreglar. Esto va de mal en peor. Esto se va a poner peor. Cada día que pasa, cada tiempo que pasa, porque es la profecía. Para todas las personas que pensaban que Obama iba a resolver el problema de Estados Unidos, les tengo mala noticia. Esto no es cuestión de un hombre, mi hermano. El único que va a llegar a una mejoría va a ser el anticristo, pero es algo falso. Uh-huh. Les tengo mala noticia. Es algo falso. La palabra dice de paz y seguridad y eso será por 3 años y medio. Y una vez el anticristo va a reflejar su verdadero rostro y va a haber una tribulación cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Nunca, porque va a ser la gran tribulación. Y yo te recomiendo que no esperes que llegue ese momento para tú reconocer que estabas equivocado. En este momento la gracia, el trono de la gracia se abre para que tú vengas y aceptes al Señor Jesucristo y no tengas que pasar por esas grandes tribulaciones que va a pasar. Porque déjame decirte, amigo que nos escucha a través de la internet, lo que está pasando solamente el principio de dolores, no hemos visto nada. Habrán terremotos como nunca habían pasado. Sí. La palabra habla de granizo. De los cuales nunca ha pasado. Sí. Habla de que el Señor tiene granizo preparado para la gran tribulación, que las personas nunca han visto, nunca han pasado, la humanidad nunca ha pasado por una tribulación tan grande como la que va a pasar en la gran tribulación, ajá. De lo cual más adelante en otros programas estaremos hablando de la gran tribulación. Amén. Yo creo que todo, si te das cuenta, hay una unión. Hay personas, la persona más rica del mundo, todos se están uniendo. Sí. Se están uniendo, todas las personas se están uniendo, la potencia humanamente hablando, se están uniendo porque todo esto va para levantar un solo presidente, un solo trono. Un solo gobernador. Todo el mundo está proclamando paz, todo el mundo está hablando de paz, todo el mundo quiere buscarla, pero esto no va a llegar, ¿entiendes? Entonces hay una unión, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Qué se va a hacer? Los grandes, los que dominan este mundo se están uniendo a ver qué van a hacer. Y déjame decirte que es un movimiento que es lo que es la nueva era, que si usted no cree en la nueva era, si usted cree que esto es una fábula, que están tratando de unir todas las religiones en una para darle el poder al anticristo, déjeme decirle, busque un billete de $1 y mire ahí, que ahí usted va a ver una pirámide con un ojo, que eso es parte de la nueva era. Uh-huh. Están hablando de la unión de todas las religiones, lo que es el ecumenismo. Hablan de movimiento ecuménico y todo eso. Están tratando de reunir todas las religiones, lo cual no le agrada al Señor, porque al Señor no le gusta que su pueblo se junte con idólatras. Al Señor no le gusta que usted tenga yugo desigual. Eso no le agrada al Señor. Están tratando de hacer todas estas uniones. ¿Para qué? Para llevarle. Porque habla de que la apostasía se va a aumentar. La apostasía es ese alejamiento de la palabra de Dios. Y todos estos acontecimientos, lo que es la apostasía, el ecumenismo, la nueva era, la gran tribulación, el anticristo, todos esos son temas que nosotros vamos a tratar en próximo programa. El tiempo nos ha traicionado. Será hasta una próxima transmisión. Recuerde que todos los sábados a las 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo su programa de Rodillas con Jesús. Queremos mandarle saludos a todas esas personas que nos están escuchando a través de la radio, a la familia Francisco, a Socorro y a Juan, a la familia Grullón, a Frailen, a Franklin en Puerto Rico, a Rosalena en Puerto Rico, a Frailen en Alaska, y a la familia Marín que nos están escuchando, a toda esa familia que nos escuchan y manden su mensaje a través del correo electrónico de Rodillas con Jesús @cristometamorfosis.com. También a través de Skype pueden buscarnos a través de CM Radio. Ahí vamos a estar comunicando en vivo, vamos a estar recibiendo llamadas desde toda parte del mundo. Comuníquese con nosotros, queremos saber de usted, queremos saber sus preguntas que tiene y todo eso. Amén, así que se le va a estar contestando a aquella persona que envíe en su correo electrónico, aquella persona que envíe en su mensaje, se le va a estar contestando, así que Dios le bendiga. Nosotros creemos que Dios va a hacer algo poderoso y escudriñe la palabra del Señor. Sigue escudriñando, que son los últimos tiempos. Así que yo voy a dar a nuestro hermano a ver. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Se nos hizo muy corto el tiempo porque este es un tema muy, muy largo. Pero vamos a seguir el próximo sábado. Creo que vamos a seguir con el mismo tema. A las 5 de la tarde. Recuerde, este fue su programa De Rodillas con Jesús.